máquina a vapor. Es una máquina americana traída en 1948 por la compañía Frutera. Esta máquina trabajó en, jalando la, toda la carga que venía del sur al norte para embarcarla en Puerto Barrios. Fruta, maíz, café y todo el producto que venía de, del sur al norte.